Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordialísimos de quien le habla, Steve Bocaranda, certificado de locutor número 15640 y miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Estado de Florida. Bueno, mis amigos, quiero darle la más cordial bienvenida a Venezolanismos y usted puede visitarnos a nuestra página bocaranda.net. Y por supuesto a venezolanismos.net. Puede escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com y también puede llamarnos a través de Bocaranda Steve. Steve, ¿cómo se escribe Steve? Me pregunta usted. S-T-E-B pequeña E. Steve. S-T-E-B pequeña E. Mis amigos, hoy voy a hablar acerca de lo que usted está haciendo para construir o para destruir. Usted me dirá, pero ¿qué se refiere a destruir y a construir un país? ¿A qué se refiere esto? Usted quizá quiera ayudar a los indigentes, a la gente que está en la calle, y con su dólar, o con su bolívar, o con su peso mexicano, o con su euro, usted está dañando a su país. No importa en qué país usted se encuentre. No importa, sea venezolano o no. Así que cada vez que usted contribuya con un dólar, con un bolívar, con algo, con dinero, a un indigente, usted está contribuyendo para que esta persona pida. Si usted va a una casa de gobierno y le dan $5,000 mensuales, usted va a dejar de trabajar. Así de simple. Usted, si gana $1,000 o $2,000, usted va a dejar de trabajar. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Obama? Obama llegó y dijo, mire, a las personas que están sin trabajo le vamos a dar, porque están en una crisis, hay problemas, vamos a darle dinero. Y el dinero, sacaba la cuenta, era mejor dejar de trabajar para poder recibir más. Trabajando, te levantabas temprano, el peligro de que puedan chocar tu vehículo, todo lo que conlleva levantarse temprano e irse a 30, 40 minutos en un vehículo, y resulta que cuando después tenías tu salario era más el que recibía el que estaba sin trabajar. Es una estupidez, ¿verdad? Bueno, esa misma estupidez es la que usted comete cada vez que usted le da un dólar, un bolívar, o lo que usted le esté dando a la gente que le está dando dinero. Entonces, esto le estoy llamando a reflexión porque usted puede hacer cambios. ¿Por qué en los Estados Unidos hay muy pocas personas que piden dinero? Muy pocas. Porque la mayoría de la gente no le da. ¿Me entienden? No le da. Y los que existen es por culpa de las personas que sí dan. ¿Ok? Entonces, si usted llega y va a buscar plata y el gobierno le dice que no hay, no tienes otra que salir a trabajar. Entonces, cada vez que usted le dé dinero, usted está ayudando a los franeleros, ayudando a los sacudidores, a los limpiaparabrisas, a los dale, dale, esos que están en el supermercado, que ayudan a estacionar a la gente. Hey, dale, dale para atrás, dale para atrás, dale, dale, dale, ahí, ahí, ahí. Ok, esa gente te va a quitar quizás a ti un o dos bolívares fuertes, pero resulta que al final esta gente, tú sacas la cuenta y llega mucho más. Pero no es exactamente lo que ganen o no lo que ganen, o si ganan mucho, porque si sacas la cuenta ellos pueden ganar mucho dinero. Si saca la cuenta, ¿no? Si estamos hablando de que cada 30 segundos cambia un semáforo de rojo a verde, y si saca la cuenta, un limonero tiene 30 segundos de tiempo útil para lograr recibir un mínimo de un bolívar fuerte. Con este esquema, en una hora de trabajo, un limonero gana aproximadamente 120 bolívares fuertes. El limonero trabaja 8 horas al día, descansando los sábados y domingos. Eso da un promedio de 25 días de trabajo, por lo menos. El hombre saca unos 24 mil al mes de bolívares fuertes. Saque la cuenta. Vamos a suponer que estamos exagerando, que saque solamente la mitad. Estamos hablando de 12 mil bolívares fuertes. No se lo gana ni siquiera el profesional con mayor jerarquía por allá, por Venezuela. Esto equivale por un salario promedio bruto de un supervisor de un ingeniero que desempeña una empresa de medio porte. Ahora bien, no importa lo que se gane. Ay, no estamos hablando de lo que se gane. Estamos hablando de lo que daña el país. Porque este le habla al otro y el otro le habla al otro y se llegan a tener mucha gente. Usted ha ido a un zoológico. En el zoológico usted ve que dice no alimentar los animales. ¿Por qué? Porque cada vez que usted le da comida a un animal, este animal llama a cinco más. Y ya no son uno, ya son cinco. Y cuando usted le da comida a esos cinco y las otras personas le dan comida, pues van a venir ahora 10 o 15. Se vuelven locos, es una cosa loquísima. Cuando usted va aquí a los zoológicos de los animales donde tú vas con en tu vehículo, tú ves cómo esta gente llega y le alimenta a los animales y ahora estos se vuelven locos y comienzan a hacer desastre. Eso es lo que estamos tratando de evitar con tu país. No importa que tú seas mexicano, de España o si tú eres de Venezuela. Lo más importante es que no hagas esto. Estás dañando a tu país. No estamos hablando que tú dices, ay, es que yo soy muy buena gente. Y entonces voy a dar 5 bolívares fuertes para ayudar a los niños. Y resulta que ese niño trae a otros niños. Tú puedes pensar, ah, pero es que este niño está solo. Mira, es lamentable. Es verdad, es lamentable, pero más ayuda dándole tú un trabajo que dándole ese dinero. Porque vas a dañar, créemelo, vas a dañar a tu lindo país. No lo hagas, no lo hagas. Tú creerás que eres la maravilla de las personas, pero para ti, un jalón de orejas grande, grande, grande, para ti que has dado dinero, y me incluyo ahí, para ti que has dado dinero para las personas que no tienen supuesto empleo, claro, no tienes un empleo fijo, pero mira lo que gana, pero olvídate lo que gana. Estamos hablando de lo que daña un país. O sea, a ti no te da vergüenza cuando van los americanos, no te da vergüenza cuando van los alemanes, no te da vergüenza cuando van los italianos a Venezuela y ven ese desastre de gente pidiendo en cada esquina y te agarran hasta el parabrisas. Si no me das, te rompo el parabrisas o no. Entonces, hay un grito de guerra del tío Simón y le jalo las orejas a quién. Agila, novillo por la huella y el cabrestero. Agila, agila, mi pueblo. Afila, afila. Por la huella y el cabrestero. Afila, don Simón. Afila, tío Simón. Que tú agilas con mi canto porque sabes que te quiero, mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo. Y este jalón de orejas el día de hoy de Botaste la Bola va para las personas que están dándole dinero a todos esos que están pidiendo en la calle. Así que no les des dinero, no les den dinero, no sean animales, no sean bestias. La bestia, la jalada de la oreja es para ustedes, no para los que piden. Así que tú, que has dado dinero para los de homeless, a los que están en la calle, ¡botaste la bola! Botaste la bola, dador dinero. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola por tu dólar. Así que tú, culpa tuya, está el país como está. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a los que piden el dinero. Culpa tuya, sinvergüenza, por dando dinero. Porque tú te has quemado estudiando, entonces ahora vienes dañando la imagen del país. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta luego. Venezuela. Tío Simón. Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Vamos, como dice. Soy hermano de la espuma. De las garzas de las rosas. Soy hermano de la espuma. De las garzas de las rosas. Del nador. Y del que recibe también. Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, se les quiere. Y del sol.